irán engañarnos, con sus batallas minarán tu conciencia desolada. El enemigo es el perro a extinguir y ordenarán destruir por destruir. Solo serás un soldado desconocido, te convertirás en otro desaparecido. Solo serás un soldado desconocido, te convertirás en otro héroe perdido. Good.